programa? Sí, ¿y cómo se llama? No te importa. ¿Y qué más? Hay un segmento deportivo. No importa. Qué bueno. ¿Y qué más? No te importa. Una música de la hostia que no escuchás en ninguna parte. Me aburro, Mauro. Buenísimo. No te importa. Y te enterás de todo lo que necesitas saber y todo lo que está a tu alrededor. Me aburro, Mauro. ¿Por dónde me puedo escuchar? Por la radio. ¿Qué radio? No te importa. Por la 96.3. Hola, buenas tardes. Están escuchando el primer programa de la radio No Te Importa. Estamos acá con Ezequiel de Salvo, Lucas Magallanes y yo, Manuel Britos. Hoy vamos a hacer un pequeño debate sobre la difusión de las bandas que vienen a Argentina, ya que no se difunden mucho. Por lo visto que traen Facebook y sabes que están, que vienen, pero no dicen fecha ni esas cosas. Claro. Sí, ¿qué opinan? ¿Cuál es el sentido de la vida? Necesito saber. ¿Por qué es tan injusto el universo en que vivimos? ¿O te preguntaste si? ¿Puede una máquina pensar? Me gustaría dormir pensando si. ¿Somos libres? Y te pregunto, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay gente que tiene tanto y gente que tiene tan poco? Ahora que empezaste a pensar, a reflexionar y a preguntarte ese tipo de cosas, quédate con nosotros y escucha el tema de Barrio. Por la 96.3, aunque todo esto no te importa. Le queremos comunicar, para que se quiera comunicar con el programa, tenemos una línea directa de teléfono, que el número es 154-510521, así que pueden llamar y comunicarse con nosotros, opinar y pueden participar del programa. Lo repetimos. 154-510521. Perfecto. Bueno, vamos con el primer tema que vos propusiste hace unos segundos atrás. De la difusión. Claro, queremos a la gente que escucha, queremos informarles que este programa, al ser el primero, no está muy bien armado y faltan un par de integrantes acá en la mesa y vamos a patearla. Vamos a ver qué sale. Claro. Bueno, ¿qué tema habías propuesto? De la difusión de las bandas. Claro. Bueno, pero qué. Bueno, pero explayate. Ya que ponele, viene Megadeth. Y yo ponele, no sé, ni el precio, ni dónde se vende la entrada. Pasa con todo el tema, con el tema de las bandas del exterior, pasa siempre ese mismo tema. O sea, creo yo que no hay una difusión de que vienen las bandas. No hay muchos póster ni nada de ese póster, no sé, afiche, ¿cómo es? Sí, claro, sí, y flyers. Sí, ponele una banda que es mega de Metallica, sí, que es una banda reconocida mundialmente y que viene a la Argentina. Y hay muchas personas que tienen ganas de ir a verla y no saben ni siquiera dónde toca, ¿me entendés? Claro. ¿Y qué propones vos? O sea, esa es la problemática, que es lo que vos propondrías para que se solucione. Sí, que se tendría que difundir más esas cosas. ¿Y pero de qué manera? ¿De la manera clásica? ¿Flyers? Claro, ese panfletos, tipo de cosas. ¿Folletos? Sí. ¿Solamente con bandas así no, tan reconocidas mundialmente? ¿O? No, con todas. Ah, localmente también hay claro, bastantes bandas locales. Y la movida local es la que menos se ve. Y sí, nadie conoce todo banda. Por Facebook, evento y. Mirá, y hay bandas que tienen. Afichas. Que te arrancan la cabeza y. Claro, se quedan con eso y están los de la vieja escuela que. Sí. O sea, que se enteran de todo por los típicos folletitos, por gente más grande, ¿no? Que por ahí el Facebook no le da mucha importancia y. Sí, además es más que va de boca en boca, ya que hay gente que tiene años yendo a los recitales de acá, de locales, y, claro, y más que nada boca en boca eso. Mm. Y hay bandas que suenan impresionante y se tendrían que hacer ver más, ¿no? Sí. Y hay bandas que suenan horribles y son las que más se conocen. Sí. Sin bueno, nombrar ninguna. ¿Eh? Que sin nombrar ninguna. No, no, no, no demos ejemplos, por favor. Bueno, dale. Da tu punto de vista, vos. Bueno. Tengo un ser del mal acá a mi derecha, llamado Ezequiel de Salvo, con un corte medio hipster. Mide 1.20. Busito de Ramones, para que se den una idea de cómo está vestido este personaje, cómo es. Y ahora nos va a dar su punto de vista acerca de esto. No. Sí, me acaban de liquidar. A ver, mi punto de vista con un buzo de los Ramones y con un corte hipster es que la difusión es complicada, y más cuando los recitales son en otros lugares, como es en Buenos Aires, Mar del Plata o en el Chaco. A lo que voy es, no pueden traer folletos o afiches desde ese lugar, y creo que los precios tendría que averiguarlo por otro modo. Pero capaz, la gente que está interesada acá puede hacerlos acá. Y bueno, por vía internet, claro. Vos entras a una página y suponete, no sé, está auspiciado por Kodak. Acá, si vos entras en la página de Kodak, están auspiciados por Kodak. Claro. Entonces vos entras a su página y buscas el precio. Creo que esa es una de las mejores maneras. Si es que no tenés ganas. ¿Y si el recital es local? Y si el recital es local, y yo diría... O sea, enfócate en el problema. El problema es... No sé, claro, pero no. O sea, más allá que peguemos afiches y todo, los afiches están. El tema es por qué no se termina de difundir del todo los toques, las bandas de acá. Dale, dale. Otro tema, el lugar donde se toca. Ya que poner lo hace el museo, hay chicos de 13, 14 años que vienen a ver las bandas y no pueden por el tema de documentos. También un lugar donde se pueda tocar, ya en la difusión todo, pero también que pueda ir cualquier persona, ¿me entendés? Porque cualquiera quiere disfrutar un recital. Claro, ese es otro tema. Claro, bueno, ahí se puede solucionar con el tema horario. Por el simple hecho de que al ser menores no pueden estar hasta cierto horario dentro de un boliche y con bebidas alcohólicas. En realidad, si eso sí se hace más temprano, a las 3 de la tarde, porque no tira nada, es un recital a las 3 de la tarde, y sí, o sea, no se puede. Claro. Por eso mismo se hace de noche y lamentablemente es para mayores de 17 años. Y el aprovechamiento de los bares y los lugares de toque, que cada vez cobran más porque las bandas toquen, ¿o no? Sí, la nueva ley que salió de las bandas, que le tienen que pagar a las bandas para que toquen. Claro. Si también le deja plata al lugar donde toque, sea un boliche, un antro. Obviamente, hay bandas que llenan, no sé, por ejemplo el Golden, por nombrar un lugar. Ya dejaron de tocar ahí porque supuestamente rompían todo, pero... Me incluyo, mesas, sillas, pero... era ganancia, con las cervezas, la entrada era ganancia. Más allá que un porcentaje sea nomás para el lugar, era una ganancia importante. Y... Se tendrán que abrir más también los lugares para que puedan tocar banda y darle oportunidades. Claro. No, si no, volvemos a lo de antes, a las plazas y... Sí. Mucho mejor. No sé si hay más acústica que en el Golden. En el medio de la sierra. Bueno, a ver, repetimos la línea directa, que es un celular. Es, bueno, 0249, característica de Tandil, 154-510521. Si nos quieren putear, si se quieren burlar, si se quieren reír de nosotros, simplemente llamen ahí. Bueno, seguimos. Perdón, ¿en qué estábamos? En la acústica del Golden. Bueno, otro problema de las bandas, ¿cuál sería? Vos que estás más metido en esto. Vos que vas a tocar ¿en qué fecha? Hacete de paso. Tocamos, Autobombo. Sí. No está programado todavía, pero tocamos el Melfis el 28, por ahí sacamos fecha y vamos a tocar cover de metal, va a ser desde hasta Black Sabbath hasta de Fight de Rob Halford. Genial. Y también vamos a tocar con unos amigos que van a tocar punk, tributo a Flema, 2 minutos. Va a estar bueno, así que se quiera copar, después seguro que vamos a abrir algo, que estamos hablando de la difusión, vamos a abrir una página en Facebook, un evento, y vamos a mandar, así que vamos a tratar de difundirla lo más posible para que se vaya, para que se copien, para que nosotros también la pasemos bien. Así que lleven ropa vieja porque seguro van a perder las zapatillas. Sí. Y bueno, y en esto, a lo largo de los programas, vamos a ver si podemos dar la fecha exacta, porque cerca del 28, no sabemos ni qué hora es. Sí, por ahí. Una pregunta, por ejemplo, acerca de las bandas, que vos estás más metido, ¿no? ¿Cómo se llevan las bandas entre ellas? Vos que conocés más. No, las bandas se llevan bien. No hay rivalidad, digamos. Lo bueno de la banda es que también podés tener una banda, invitar bandas invitadas, y está bueno porque, además, no sé cómo explicarte. No sé, hay compañerismo entre las bandas. Invitan bandas a pero tocar. Pero en todas, porque yo he escuchado rumores de que hay bandas que están como distanciadas, peleadas. Sí, suele pasar, sí, ¿sí? Seguro. No, pero... Sí, lo que pasa que acá en Tandil, no sé si rivalidad, pero... Ciudad chica. Fuga, sí. Los problemas son de todos. Critican mucho y hacen poco. Claro. Bueno, y para avisarle a los oyentes, que, o sea, le estoy preguntando todo a él. Él es Manuel Britos, es guitarrista, y ahora, dentro de poco, tiene nombre la banda, todo, ¿no? Estamos en eso. Ah, está, bueno, no está ni bautizada la banda, mirá. Le estamos dando un ultimátum. Bueno, él es músico y por eso más o menos la tiene más clara con todo esto, ¿no? Y es conocido de la mayoría de las bandas de acá y, qué sé yo, es de ese ambiente. Y ahora se acerca de nuevo Ezequiel de Salvo, creo que estaba en el baño. No sé qué estaba haciendo. Ahí, vamos a darle tiempo para que se siente. Ahí está. Bueno, nada, era un comunicado para uno de los integrantes de la radio llamado Luca Magallanes. ¿Qué? Llamó... No, dale, sí. Llamó a tu progenitora viendo si estás bien. Ah, perfecto. Un saludo a mi progenitora si no me está escuchando. Estábamos hablando con el señor Manuel Brito, vos cuando te fuiste. Sí. Acerca de la rivalidad entre ciertas bandas de acá. Sí. Que, qué sé yo, del mismo palo, que, no sé. Dos bandas de metal, por ejemplo, no voy a dar nombres porque. ¿Por qué? Nada, no voy a dar nombres. X banda tocó con. Y banda en un recital en X lugar, no, en el Roca, ¿no? Y cuando terminaron de cuando, o sea, cuando terminó el Roca, todo así, se escucharon críticas fuertes de X banda para Y banda. Y Y banda empezó a criticar a X banda. Un día les tocó tocar juntos y el toque se canceló por eso. Porque había cierta rivalidad. Habla. Porque había cierta rivalidad. Y no, pero te estoy diciendo que opinás de la rivalidad de las bandas. Y, o sea, vos que por ahí conocés tu hermano tocó en una banda. Sí, pero nada que ver a lo que se toca. No importa, sí. Es una banda local, listo. Claro, no bueno. Importa. ¿Qué es eso? Es que no sé, no me tocó y. ¿Te aprietan los auriculares? Sí. A ver. Yo creo que no está bien que haya una rivalidad. O sea, es algo. Que es al reverendo cohete, por así decirlo. Bueno, eso ya lo sabemos. O sea, si no van a tocar porque tienen cierta rivalidad. Otra cosa, tocaron el tema del Roca. Está buenísimo que el municipio abra puertas para que las bandas toquen. Pero lo que tiene el Roca está muy mal organizado. No lo digo yo, me lo dijeron la gente que ha tocado ahí. Ya que te dan 10 minutos para acomodar todo. O sea, no podés ni hacer ni prueba de sonido. Capaz que en un día tocan bandas que son muy de muy distinto el estilo. O sea, no yo lo digo, me lo dijeron gente que toca, que también tuvieron que tocar con amplificadores rotos y esas cosas. Que está bueno que el municipio abra puertas, pero sí. Que se cope más. Claro, que ponga más ganas. Sí. El tema es este, son muchas bandas. ¿Y cómo hacen? Si están entre prueba de sonido y que prueba de sonido, capaz se les pasa una hora y media. Y tiene que haber una organización previa, o sea, sí, no hacer todo sobre el momento, dos semanas atrás, no importa que sea. Suena que parece mucho, no sé, pero es lo necesario, a mi criterio, no sé. Yo no soy músico, no tengo ninguna banda, nunca estuve organizando nada en el Roca, pero a mi criterio, el tiempo es lo que falta, lo que sobra, digo, y que hay que aprovecharlo. Yo creo que ni siquiera nos presentamos nosotros, no dijimos ni de dónde estamos transmitiendo nada y la hicimos mal ahí. No nos vengan a cagar trompada afuera que. Que pip. No. Bueno, yo soy Luca Magallanes, el que les habla. A mi izquierda lo tengo a Manuel Britos, la voz musical. ¿Habla? Y sí, digamos que sí, mi primer programa y. El primer programa, sí, la primera vez que viene. Sí, la primera vez. Y a mi derecha, Ezequiel de Salvo. Bueno, yo soy Ezequiel de Salvo y soy Ezequiel de Salvo. El pibe del corte hipster. Y ahora vamos a un corte y enseguida volvemos.

Bueno, buenas tardes, volvemos con No Te Importa. Acabamos de escuchar Kids de MGMT y Que Me Pisen de Sumo, el gran Luca. Ahora arrancaríamos con el segmento Under. A continuación vas a escuchar algo que posiblemente te importe muy poco. Te vamos a contar todo lo que no querés saber de alguien que nunca llegó a ninguna parte. No vendió ni un disco, filmó películas que nunca se estrenaron, aprendió a restaurar obras como Cecilia Jiménez, estudió actuación con Estebanés y aprendió a bailar con Pedro el Escamoso. Porque el under es así, mucho talento y poca suerte, mucho trabajo y poca plata. Como a nadie le interesaba la verdad tan insignificante, la única mujer del grupo tuvo que bancarse este privilegio. Agustina nos cuenta eso que tanto querés escuchar. ¡Segmento Under! ¡Segmento Under! Bueno, volvemos. Ahora voy a darle la palabra a Manuel Britos, que nos va a contar una película que vio hace poco, porque tampoco teníamos programado esto, no teníamos arreglado nada. No tenemos nada. No tenemos nada, exactamente. Y si se escucharon, pueden ver que en la apertura del segmento dice que el segmento es de una mujer, la única del grupo, que es mi hermana. ¿Qué? Que es mi hermana, ese pisador no, es mi hermana y no ha venido porque, bueno, percances, problemas familiares. Entonces, tampoco soy parecido a tu hermana. No, así. No es parecido y mi hermana no tiene barba, nada, así que, pero no importa. Le doy la palabra a Manuel. Bueno, yo quería hablar de que hay una película por internet que está muy buena por YouTube. Se llama Free Fiction. Es una parodia de una película que no sé cuál, pero... Full Fiction. Sí, puede ser. No, no puede ser, es la parodia de... Es una película argentina de Buenos Aires, de menos un grupo de actores. Tarantino que Panam tenés vos. Sí, y tampoco son famosos los actores, pero es de comedia, está muy buena y se la recomiendo, búsquenla. Búsquenla en YouTube. O en su videoclub, amigo. Sí, gente, hay personas como nosotros que seguimos usando videoclub, seguimos alquilando películas. Si hay una enseñanza que te deja la película es que dicen que el que moja la vainilla en el vaso de leche se la come. No sé si quieren llamar y qué opina la gente, si quieren les repito el número. Yo lo digo, a ver. Bueno, 0249, característica Tandil, 154-510521. 154-510521. Línea directa, estamos hasta las 3 de la mañana, no. No, bueno, sí, contanos un poco de la película, qué sé yo. Y denos la... Nos pueden dar la opinión de usted, a ver qué piensa el que mete la vainilla en la leche. Bueno, pero danos, qué sé yo, no sé, contanos escenas de la película que te hayan gustado, algo. Algo que te acuerdes. Nada más, te quedaste con eso nomás. Las cloacas dentro del auto, que el loco se toma un helado y no sé cuántas cosas más. Contanos, no sé contanos un poco el argumento de la película. A ver. ¿Vos la viste, man? Sí, la vi. La vi como dos veces. Bueno, entonces danos el argumento, aunque sea el argumento de la película. Es parecida a Pulp Fiction. Ah, no viste Pulp Fiction. No sé, bueno. Ni la vi. Bueno. No, de... Para mí la inventó esa película, no existe. Sí. Tampoco sé cómo se escribe en YouTube, después la busco y se la paso, pero lo único que le voy a decir es que mírenla porque está muy buena. El argumento es... ¿Y pero cómo la van a mirar de... si no sabes ni el nombre? ¿Cómo la van a buscar? Que la busquen así. Que busquen parodia de Pulp Fiction. Bueno, en la página de No Te Importa, ¿no? La pueden buscar. Claro. La van a postear. ¿Cómo, claro, cómo es el nombre de la página? Va a ser en Facebook, va a ser www.facebook.com/No Te Importa. La vamos a crear en este momento, justo ahora. Sí. Mirá, y justo ahora, mira, la ley de la atracción. Tenemos internet. Hasta hace un ratito no teníamos internet. Mirá, justo ahora venimos de internet. Justo ahora. Así que, ya saben, nos pueden buscar dentro de una hora. Les va a aparecer en Facebook, No Te Importa, y va a ser nuestra página del programa. Si no, pueden entrar también a Radio Difusión Tandil, Radio Difusión FM Tandil, que ahí también están todos los programas que son transmitidos por acá, por la Escuela Media 8, Comercio. Por eso se llama No Te Importa la radio. Le estoy diciendo que la miren, no qué pasa. Así que mirenla, no le importa, claro, lo que pasa. O por ahí, no, por, ahí no le, por ahí no les importa ni la película, así que está bien lo que estamos haciendo. Hasta ahora, capaz que no les importa el programa en sí. Así hasta que... ahora vamos bien. Si van, si cambiaron de radio, vamos recontra bien. Porque si no les importa, ¿les parece si vamos un corte? Perfecto. I won't. Bueno, gente, volvemos al aire. Vamos a retomar el tema de debate del principio, esto de las bandas y su difusión, porque recibimos un par de llamados durante el corte, no pudimos transmitirlos, así que quedamos en que iban a llamar de nuevo. Así que esperemos que ahora en un ratito, qué sé yo, en 5 minutos, volverían a llamar. Bueno, de paso, volvemos a repetir el número para si alguien más quiere participar. 154-510521. Repetilo de nuevo. Repito, 154-510521. Perfecto. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado con el tema de debate? Estamos hablando del lugar nada más. Bueno, las rivalidades. ¿Qué más? Sí, algo los para, lugares. Algo más para agregar. Dale, estírenlo, muchachos, que esto es un bubalú. Y las actitudes de los cantantes. Ahí están llamando. Ahí nos recibimos una llamada. Por ser Junior. Ah, no, no es. Bueno, a ver. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿escuchás? Sí, Luca. Habla vos, Ezequiel. Bueno, sí. Vos llamabas para comentar sobre el tema debate. Sí, para comentar el tema de Andorra, que no había lugar para tocar. Sí. ¿Ser? Claro, sí, ese mismo. Decinos vos qué es lo que pensás al respecto y si podrías darnos una solución. Y mira, solución no tengo. Yo, en personal, digamos, estuve en varias bandas tocando, como 4 años, y nunca teníamos lugar, y los lugares que había que pagar, digamos. Yo creo que la solución es que el municipio ceda un lugar para las bandas y que no haya que pagar, digamos, para tocar. Claro. Y lo bueno sería que se quejen todos, ¿no? Porque, o sea, lo dejan pasar y es como que no le terminan dando relevancia. Si todas las bandas locales se organizaran y hicieran una queja, yo supongo que se llegaría a eso, ¿no? Al lugar que sí, eso, claro. En un momento cuando nosotros tocábamos se hizo como una, digamos, hicimos como una protesta así, y decidimos, digamos, lo único que nos quedaba era ir a centros comunitarios. Claro. A equipos en los barrios, en algún club, lo hemos hecho también. Pero, claro, digamos, las bandas que tienen lugar es como que no sé, en un espacio para las bandas nuevas. Claro, claro. Bueno, ahora quiero agregar algo, Manu, a ver. Que hay un lugar que agrada mucho, el Metalúrgico, que es donde termina la parada del Verde. Donde termina el recorrido del Verde. No sé si lo conocés, sí. El Metalúrgico. Sí, el Metalúrgico, yo estuve ahí filmando. Ese salió bien, pero bueno, después hubo problemas también con el tema de la municipalidad. Claro. Para no sé, por el tema del lugar. Pero esa se organizó como una fiesta privada. Sí. Digamos que no era un recinto al público, tenía que tener entrada anticipada, era una fiesta privada. Esa fue la solución que nos dieron. Claro, ese es un tema. También otra es que también cuando hacen, organizan que tocan bandas del museo y eso, con el tema de los menores, o sea, un pibe de 15, 16 años que quiere entrar a ver la banda porque le gusta y no puede entrar. Ese también otro tema de... Sí, que... claro, ahí se complica más. Yo sé que en Mar del Plata están, este tema, tienen dos funciones, una para menores, otra para mayores. Claro. Es como que le falta todavía revolucionarse en eso. Claro. Bueno, te damos las gracias por haber llamado. No sé si querés agregar algo más. No, gracias a ustedes, chicos. Y bueno, la movida que están haciendo en el programa. Genial. Gracias a vos, por escuchar. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, impresionante. Impresionante que... Un llamado, impresionante. Impresionante que nosotros estamos... No sé si él llamó desde una calculadora o nosotros tenemos una calculadora para recibir la llamada, pero se escuchaba como... No sé. Sí. Bueno, pero de todo modo bien, recibimos una llamada, por lo menos una persona nos está escuchando. Por lo menos una. Por lo menos una, entre nosotros podemos hacer algo. Volvemos a repetir el número por si las moscas... Nos van a terminar teniendo pesadillas con, sí, el número. Después no van a... 154-510521. Y se lo van a terminar memorizando. Sí. Va de nuevo, va de nuevo. 154-510521. 154-510521. Bueno, perfecto. Vamos a un cortecito, ¿les parece? Sí. Chiquitito. Ay, si pudiera mi amor encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé por el bien de ambos, ¿sabes? Si pudiera mi amor explicarte el porqué. Estoy ahora, tal vez. Ay, si pudiera mi amor encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé por el bien de ambos, ¿sabes? Si pudiera mi amor explicarte el porqué. Fui solo esa noche donde ambos soñamos y sabes dónde estoy. Estoy ahora, tal vez. Sabes, amor, a veces noto ese tono de amor por ti. Tengo un presentimiento y te mentí. Yo tenía un pacto y me cumplí. Y no quería involucrarte ni llevarte a donde fui. No debí así, no me escapé de ti. Estoy tras las rejas y ellas me separan. Estuvimos escuchando Si Pudiera de Fun People con Necro, un grande. Y ahora nos tocaría el artista desconocido, ¿no? Vamos a hablar de una banda llamada Menem. Hacen punk, ¿no? Y les voy a leer un artículo de la revista Paco, si quieren. Bueno, como les decía, les voy a leer un artículo que la revista Paco hizo sobre Menem. Si quieren leerla ustedes mismos, entren a revistapaco.com.ar y busquen ahí. O si no, directamente quieren escuchar a Menem, entren a menem.bandcamp.com. Bandcamp, como suena, es una página conocida en la que se difunden bandas por sí solas. Bueno, voy a leerles el artículo, sí. Me turno con los chicos de acá y cada uno lee una partecita. Yo arranco, a ver. Bueno, empieza así. Señoras y señores, Menem es punk. No sabemos bien cómo sucedió ni por qué, pero es así. El descubrimiento surge de la mismísima Bandcamp, ese espacio predilecto para los melómanos. Me están jodiendo con una lata acá. Para los melómanos. Plataforma online donde los músicos del mundo ponen a circular sus canciones y experimentos. Desde ahí sumamos Argentina y Bandcamp. Eagle nos arroja una serie de discos colgados al sitio de distribución, como los de Dan Menem, la década pasada, que a fuerza de cumbia electrónica filtraron el nombre del expresidente en las páginas y blogs de música. Ahora una nueva banda toma la posta, reduce el nombre y se queda con el apellido. Menem se volvió música y ahora es punk. cuesta lidiar con el nombre y la afirmación. Tetas y huevos izquierdos, prepárense para intervenir. Por otro lado, esa facilidad de acceso antes mencionada choca enseguida con un cuidadoso silencio en la web. Me están haciendo reír de acá los chicos. No hay datos de los Menem. No sabemos quién está detrás del proyecto. Ni un nombre, ni un apellido, ni una fecha. ¿Qué? Ni un estudio de grabación. Claro. El lema es: yo soy Menem, ustedes son Menem, todos somos Menem, ¿no? Y el punk es así. Y no es un dato menor esa prolijidad para no dejar filtrar quién está detrás del proyecto. Ese trabajo en las sombras, que podría incluso vincularse a los gringos de Resident, se contradice en primer término con la propuesta sonora propia del punk. ¿Se contradice? ¿Están así? A primera escucha, Menem es pura espontaneidad punk. A mí me hizo acordar, mi opinión, ¿no? Me hizo acordar mucho a Flema. Sí. Aguante el Ricky. 3, 4 o varios integrantes más golpeándose en una sala de ensayo, aporreando los instrumentos en estado salvaje. La mayoría de las canciones apenas superan los 50 segundos. Está la aceleración propia del género en los instrumentos, el tono de... Acá está, el tono de voz de Ricky Espinosa, como decía. Pero no hay evolución ni intención de eso. Y a pesar de esto, no hay disco más punk que Menem. Mal grabado, mal cantado, mal gritado. Y ahí radica su valor, su intención de desagradar. Objetivo que enseguida se apuntara con un humor corrosivo desde las firmas. Grabado, editado, masterizado, mezclado y toda esa pelotudez en Ciudadela, porque ahí las cosas son más baratas. Se grabó en 3 días, pero se tardaron 5 semanas porque no siempre se podía uno juntar a grabar. Eso es lo que decía en la leyenda de Mancamp, ¿no? En Menem hay derroche, exceso, pérdida, bate llena a rabiar. Hay sexo, alcohol, masturbación, merca, vagancia, insultos de más. Una apuesta por el mal gusto y la primera impresión. Ganan en frescura, pero también en caos. Si las guitarras aceleran es porque los corre la policía, literalmente. Ese derroche antes mencionado se vuelve humor y bardeada. Yo tomo Termidor, vos tomás Frisé, afirman en un coro. El imaginario en el que se construyen sus letras es el de la marginalidad con base en la villa. Ahí está el tono de los intermedios y el cruce fuerte con el nombre elegido por la banda. Lectura del pasado y tracción al presente. Pero también saben recurrir al absurdo. Quiero ir a Miami en un Ferrari, quiero ir a Miami, gol de Cabenagui. Lo dejamos ahí porque se está haciendo medio denso esta lectura, pero acá los dos chicos escucharon la banda, se las pasé yo hace un tiempo y no sé qué den su opinión de lo que les parece. Algún tema que les haya gustado, cómo, si les impactó o no. Y vos me hiciste escuchar Neoliberalismo de Menem. Bueno, Neoliberalismo es el disco que está en Bandcamp. Si quieren descargarlo, está descarga gratuita, así que... Y vamos a ayudar a que estas bandas se difundan en cierto modo. Claro, a lo largo de los siguientes programas vamos a pasar temas de Menem y de distintas bandas que es este segmento del artista desconocido. Pero bueno, les pregunté, que nos dieron... Sí, si yo diría algo, escuche punk. Pan, loco, sí, porque el que ha abierto a la música le gusta. A mí me gusta el heavy metal y me gusta el punk. Y no sé, escuchen, es una buena banda también. Bueno, pegadiza. Yo opino que se debería difundir, que está muy buena. No es el estilo de música que yo habitualmente escucho, pero la verdad es que me gustó mucho y que sigan. Que sigan. Que sigan. Nada más. Nada más. Esa es mi opinión. Bueno, podemos escuchar la semana que viene algo. La semana que viene vamos a traer temas. Sí, tenemos una opinión sobre la música. Vamos a pasar el disco del que les hablaba, Neoliberalismo, que cuenta de 14 temas, de los cuales hay algunos que no puedo nombrar, así que, bueno, La Barricada, Hoy Me Desperté, El Pintor, son uno de mis temas favoritos. Y el próximo programa los vamos a pasar, así que, y vamos a hablar de otro artista, nuevamente. Les repetimos el número, ya no estamos por despedir, pero se los repetimos para el próximo programa. Pues si nos quieren llamar ahora, claro, para decirnos cualquier barbaridad. En estos últimos minutitos, 154-51-0521. Y entren a nuestra página de Facebook. Ahí están llamando. 0521. Y entren a nuestra página de Facebook. Hola. Hola. Hola. Sí. ¿Está Graciela? Hola. ¿Graciela? Sí, acá estoy. ¿Qué fue eso? Señores, la gente nos huevea. Está buenísimo, le hicimos gastar crédito. Mirá, nos están boludeando. Nos están boludeando. Mejor, así consigo más gente. Bueno, esta es nuestra canción de despedida. Ya se van a cansar de escucharla porque nos vamos a ir siempre con el grande David Bowie. Y nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, mejor dicho. O nos escuchan ustedes, porque no nos llaman, nos llaman para volvernos, así que. Hasta luego. Oh, chao, gente. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fight. Came back like a slow voice on a wave of fight. That was no DJ, that was crazy cosmic jazz. There's a star man waiting in the sky. Come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Children do get some.